que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle de Tras las Sierras, día nublado, día por fin con lluvia, con olorcito a agua en la tierra. ¿Cómo le va, Florencia? Muy buen día. Muy buen día, Débora, muy buen día a la gente que está del otro lado. Sí, fresquito, pero tanto fresquito que hay humedad. No sé qué le pasa a usted. Digo, ¿se puede ver reflejado en mi cabellera, por ejemplo? Sí, en su cabellera se ve reflejar la humedad claramente. Mi cabellera y mi rodilla son un buen aviso de la humedad en el ambiente. Aviso y síntoma. Sí, sí. Y mucha humedad en el día de hoy. Lo bueno es que hemos dormido con la fresca, lo bueno es que los incendios han sido un poco sofocados con toda esta lluvia, porque ha llovido en distintos puntos de la provincia. Así que, bueno, arrancando acá este esqueje por Radio El Grito 903, y tenemos mucho para compartir en el día de hoy, ¿verdad? ¡Puf! Muchísimo. ¿Sabe qué día es hoy? 20 de octubre. Hoy es 20 de octubre, sí. En poquito nomás se fue el 2020. Sí. ¿Usted se acuerda que cuando pasó ese martes 13 recién en octubre fue como, ¿qué más puede pasar? Eso fue la semana pasada. ¿Qué más grave es? Sí, es la semana pasada. ¿Qué queda de esto? No sé, yo lo que sé que queda es que entramos ahora en breve, nomás mañana o por ahí, a la temporada escorpiana. No. Que a mí me va a ir muy bien. No, hábleme. ¿Quiere que hagamos una telefónica con alguien que sepa del tema? A mí me creo que sería muy bueno saber qué depara este fin de octubre, principios de noviembre. Con Scorpio ahí rigiendo ¿no? astrológicamente el universo? Yo no entiendo muy poco en realidad. No, yo también, pero soy muy buena mintiendo. No sabe lo... no quería meterme en su intimidad, pero me parece que la gente quiere saber acerca de qué pasa con una triple Escorpio. No sé si la gente quiere saber. Yo me parece un interesante, como una junta médica que se junta a investigar el triple Escorpio. Sí, yo creo que puede ser eso, un caso de, sí, cuando cada vez que vio uno se encuentra con personas que están más vinculadas a la astrología, es como, ajá, ¿y cómo le llevas? Claro, pero bueno, todo como... se lleva. No es moco de pavo. No. Tenemos mucho para hoy. Hoy anunciar primero que nada que Red del Grito viene con una programación muy interesante, muchas cosas nuevas, mucha música renovada, con espacios musicales específicamente pensados por personas de acá del colectivo de Radio El Grito, y que también tenemos programas nuevos que se están estrenando. Anoche, eso les quería contar. Sí, yo sé que usted ayer estuvo operando acá el programa Texturas de Agostina, psicóloga aquí del pueblo de Los Hornillos. Muy bien ese estreno. Qué muy bien, mucho mensaje, muchas llamadas, estuvimos en comunicación con Dolores Mendieta. Bueno, pasó de todo. Estuvo re bien y vuelve a sonar el lunes que viene a las 9 de la noche. Así es. Volviendo un poquito para Esqueje, hoy yo la voy a llevar a pasear. Me encanta decirle vámonos ahí por América Latina a dar una vuelta. Así que vamos a estar recorriendo diferentes latitudes y longitudes. La voy a llevar hasta Cuba. ¿Sabe usted? No, a ver, hábleme un poquito. ¿Usted quiere que yo le hable en cubano? Pues no. Vamos a ver si podemos entablar ahí con una comunicación telefónica, porque se están cumpliendo 60 años del bloqueo a Cuba. Así que me parece interesante ahí como llevarlo un poco para aquellos lados, para esa isla tan hermosa, tan revolucionaria, y escuchar un poquito acerca de qué implican estos 60 años de bloqueo. Me encanta. Vamos a también tener la voz de Romina Pezzelato haciendo su corresponsalía desde Villa de las Rosas, que en este caso sabemos que nos va a estar hablando de los encuentros de los consultorios inclusivos. Así que ahí sabemos que también hizo una entrevista, hay para contextualizar un poquito, pero ya nos vamos a meter en profundidad con Romina. Estos encuentros, estos consultorios inclusivos se están dando acá en el Valle, tras la Sierra, y tienen una perspectiva que nos permite hablar desde la diversidad y poder tener atención médica también ahí, nada, mucho más amable, si se quiere, ¿no? Me gusta. Y vamos a tener también hoy más tardecito, más cerca de las 10, pasando las 10, la voz de Marita Londra. Ella nos trae, se acuerda que tuvimos una primera intervención con ella hace 15 días. Marita sabe mucho de música, tiene ahí como mucho conocimiento vinculado a buscar joyitas musicales que andan dando vuelta por el país, por el territorio argentino, y en este caso nos va a llevar hasta la voz de un mendocino, Nahuel Jofre. Así que muy atentas ahí esperando su voz. Ella es una gran música. Así, ella es una sabe gran que música. Desde la semana pasada la gente me viene pidiendo que por favor venga a tocar aquí al estudio. Que la traigamos, que deje de hablar de otros y ponga ella su voz, me pedían. Le hemos invitado a Marita. Bueno, ahí le podemos decir en vivo, recordarle este deseo que está dando vueltas por el valle de que su voz suene desde acá, desde estos estudios. Bien. Hoy no estamos de sorteo, ¿no? Hoy no estamos de sorteo, hoy no tenemos sorteo. Tampoco tenemos consigna, entonces. No, pero podemos continuar consignas, o continuar con la invitación hacia la audiencia de que nos propongan consignas, que vio que funcionó ayer. No es que no se nos ocurren, es porque estos queremos que sea más interactivo sí. con la gente que está del otro lado. Yo le quiero decir que ayer a las 3 de la tarde todavía me llegaban mensajes. No, ¿qué pasó con el wifi? Llegaban mensajes mucho después respondiendo a la consigna que habíamos lanzado, que era vinculada a qué bebida sería si fueras una bebida. Ajá. Y si quieres se la leo, porque es de acá, de un compañero de la casa, de la editorial. Me encantaría. Que sé que anda también dando vueltas por ahí. César nos escribía respondiendo a esa consigna en aquel momento, así que él dice que quería hacer un jugo refrescante de naranja ombligo, simple y sencillo, como un buen helado de chocolate dulce de leche. ¡No! Perdón, pero creo que no tiene nada de sencillo un jugo de naranja, que tenés que cortar la naranja, exprimirla, ¿no? Sí. De todos modos, es claramente de los jugos más sencillos, ¿no? Sí, simple así es un vaso de agua. Sí. Bien. O un fakir, un kéfir. Un kéfir. Más cruce las palabras, después la gente se confunde. ¡Me encanta! Bueno, arrancamos entonces esta mañana, 15 57 61 73, son las vías de comunicación, de contacto que tienen con nosotras, Florencia, Débora, acá haciendo este programa de Esquejiano Matutino, y por supuesto también nos pueden escribir mensaje de texto o por nuestras redes sociales, El Grito, y también escucharnos por internet, aquellas personas que estén lejos, aquellas personas que nos estén escuchando, sintonizando la radio desde sus autos, desde sus móviles, desde sus casas, y dicen, che, le quieren decir a algún familiar que esté lejos, escuchen este programa, que es lo más, bueno, radioelgrito.com. ¡Vamos! Perdón, pero me informan por la cucaracha que sí hay un premio para entregarle a la gente que está escuchando. No me diga. Se trata de un disco. ¡Apa! Un disco de música, por supuesto, de la compañera del pueblo Iris, quien ella era parte de una banda de reggae. ¿Sí? Durante 10 años o más, no recuerdo. Déjeme adivinar un poquito. A ver, yo le doy pistas. ¿Esta banda era cordobesa? Sí. Ajá. ¿Esta banda hacía temblar? Sí. Ajá. ¿Y venía de por aquel lado de Río Cuarto? Sí. Ya sé cuál es. No. Qué delirante que es usted. Tiembla Delirio Orquesta. ¡Sí! ¿Qué me gane? No, vos no. Vos tenés que promocionarlo para que la gente se lo gane. Bueno, entonces tenemos un disco para sortear hoy. Sí. El de Tiembla Delirio Orquesta. Bandón. Reggae que estuvo como... No sé, todavía siguen existiendo los Tiembla Delirio Orquesta. Yo creería que no. Iris está de este lado, así que no sé. Claro. Capaz pero que sé que estuvieron muchos, muchos años. Ahí Romy capaz que seguramente también... Los recuerda. Y bueno, yo tenía un par ahí de fans riocuartinos. ¿Usted era fans? ¿Usted era fan? No, pero los he escuchado en vivo y era una buena banda sonora. Una buena banda. Muy bien. O sea, ¿estamos sorteando ese disco? Nah, qué buena que son. Bueno, en breve podemos poner también un temita. Me encantaría ahí, si le parece. Me encanta. Bien. Yo creo que puede haber acá en esta computadora con millones de canciones. Y si no me recuerdo mal tampoco, Tiembla Delirio Orquesta ha sonado alguna que otra vez en Flor de Siesta. ¿A O Vivo? Quiero contarle, sí. No, A O Vivo no, ¿qué se piensa? ¿Que la producción de Flor de Siesta era qué? Bueno, recordé, o sea, para contar que Flor de Siesta era un programa que usted hacía, ¿no? Hace muchos años. ¿Cuánto? Hace una década, menor, por lo menos. Era menor de edad. ¿Todavía no lo es? ¿No? Ah, es cierto. Para la policía, si se cree que es un menor. Allá por el año 2010. Sí. ¿Será? 2011, la verdad que no 10 lo años, sé. Sí. Bueno, ahí tenemos. Por las siestas, tranqui. A ver qué pasaba con la gente que no dormía y que escuchaba música. Ahí estábamos en un experimento. Bueno, ¿le parece que nos vayamos con un poco de música para volver? Sí, porque no nos vamos a ir todavía. Recién arrancamos y nos queda un montón de cosas. Así que yo acepto siempre su propuesta musical, así que vamos. Le traje a una de mis bandas prefes. ¿A sus bandas prefes? Sí. La canción se llama Palchango tras la Sierra. A ver. ¿Y la banda? El dúo Precal. Viera ese chango que viene detrás la sierra, paciente como algarrobo, sonoro como la sequía. La ira, la ra ra, la ra ra ira ra, la ira ira ra, la ra ra ira la ira ra. Viene adentrando su canto con un acentito agreste, cautivando a los presentes, no ha de mezquinar encantos. Sopa la cuerda, hermano de su paisaje, sus manos paloma en vuelo, perfumadas de yuyajes, porque ha pintado este suelo del color que corresponde. Dedico este verso al hombre por el vaquiano y sabedor. La ira, la ra ra, la ra ra ira ra, la ira ira ra, la ra ra ira la ira ra. Parece corto la noche, si viene el vino ladero y se le mete en el cuero como un duende juguetón. No le han de faltar amigos, cantores ni guitarreros, de abrazo y trago sincero a este mozo soñador. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, verdes montes, dulce arroyo de vertientes. Qué lindo citas tus pagos y la estirpe de tu gente, porque ha pintado este suelo del color que corresponde. Dedico este verso al hombre por vaquiano y sabedor. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate en la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Mañana 16 minutos y ya estamos en comunicación telefónica con Romina Peselato desde Villa de las Rosas. Muy buen día, Romina, ¿cómo estás? Hola, Romy. Hola, Florita. Acá estamos. Bueno, saludamos ahí tu presencia desde Villa de las Rosas y también en nombre de La Marea Noticias, este medio de comunicación feminista que tanto queremos y que hace acá a la diferencia en las lecturas que se hacen mediáticamente de los acontecimientos. Romy, contanos un poco cómo te está tratando esta lluvia matutina después de tantos días de calor. Sí, feliz, una alegría, ¿no? Amanecer con la fresca. Sí, es maravilloso. Estoy acá sentada en el patio con la tierra mojada, un amor. Qué bueno, sí. Y encima sí, escuchando al dúo Pircal, a mi hermana, así que mejor no se puede estar. ¿Hay olor a tarabaña ahí donde estás? Dice si hay olor a tarabaña. Acordé que te tengo que traducir acá para sí, que... Sí. ¿Hace cuánto que no escuchábamos, no sentíamos tan fuerte el olor a tierra mojada, ay, no? Sí, la verdad. Bueno, Romy, estamos acá, bueno, charlábamos previamente que traes cositas para compartirnos vinculadas a el Encuentro Provincial de Consultorios Inclusivos. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, se realizó este viernes que pasó, obviamente en la virtualidad, porque fue un encuentro provincial. La particularidad es que fue convocado desde acá, desde nuestra zona, desde Mina Clavero, desde el consultorio inclusivo integral de Mina Clavero, que tiene apenas 3 meses de recorrido. Ahí se ha armado un equipo de guerreras, guerreros, guerreres hermosos en este consultorio, que se inició desde la coordinación del área de la mujer y géneros de Mina Clavero. La coordinadora es Lucila Lituab, una trabajadora social y compañera, ¿no? Es un equipo de personas muy lindo que celebramos profundamente porque son compañeros con quienes nos encontramos en acciones feministas en un montón de ámbitos y en diversos órdenes. Así que es una alegría cuando la política pública que procura el acceso a derechos es ejercida por gente compañera, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso se da esta situación y este equipo con 3 meses de recorrido, como la necesidad, ¿no?, de continuar, de formarse, a todo lo que es el abrazo a las personas de diversas identidades de géneros, que desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no?, como se planteó el viernes, se proponen los acompañamientos. Se propuso este encuentro provincial de consultorios inclusivos. Por ahí, antes sí, como de contar un poco más de bueno, qué se debatió en los encuentros, sería bueno como escuchar esto, ¿no? Como, ¿qué es un consultorio inclusivo, ¿no? ¿Qué es ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Qué particularidades tiene? Sobre todo acá en el Valle también. Los consultorios inclusivos son espacios que emergen por lo general del ámbito de la salud pública, y que son integrados por equipos interdisciplinarios, ¿no? En este caso, acá en Mina Clavero hay psicólogas, una abogada, trabajadoras sociales, médica ginecóloga obstetra, que es la LUI, Licina Bollino, y que tienen que ver con generar un espacio amigable, ¿sí?, para recibir, para atender diversas demandas y contener procesos personales o familiares también de personas de diversas identidades de género. No siempre se trata de identidades trans, de personas trans, hablamos también de personas de identidades no binarias, de todo el abanico del colectivo LGTBIQ+, que implica diversas necesidades y demandas respecto al sistema de salud. Entonces estamos hablando tanto desde acompañamiento psicológico, el acompañamiento a familias en transición cuando se trata de transiciones en la primera infancia de niños y niñas trans, de el acompañamiento en los procesos de hormonización o de bloqueos hormonales, de la gestión para que las obras sociales garanticen el acceso a las hormonas o el acceso a las cirugías de modificación corporal. Son diversas prácticas que están vinculadas a situaciones súper particulares, ¿no?, que tienen que ver con los procesos individuales de cada quien. Lo que sí se procura, digamos, ¿por qué hablamos de un consultorio inclusivo? ¿Por qué un espacio particular dentro del sistema de salud? Es porque, bueno, evidentemente el sistema de salud no acompaña como debería. Entonces, hay un colectivo, hay un sector de nuestra sociedad que se ve expuesto a múltiples violencias institucionales. Entonces, estos consultorios emergen desde la voluntad de generar espacios amables, amorosos, respetuosos, en donde nadie se sienta maltratado, maltratada, maltratade, por diversas razones vinculadas a su identidad de género, ¿no?, que son violencias ya inadmisibles, pero que sin embargo siguen vigentes. Sí. Entonces, la verdad es que este es el primer, además el consultorio que se inauguró en Mina, es el primer consultorio exclusivo integral de todo el Valle, ¿no? Eso también. Es un acto para celebrar, ¿no?, como celebrar mucho también. Y habla muy... Claro. Bueno, habla mucho también de cómo acá en el Valle de Tras la Sierra se viene dando todo un proceso también de prestarle atención a estas cosas, ¿no?, y de habilitar estos espacios. Se viene dando una demanda, una necesidad, y esperamos que repercuta en nuestra región. Ahora, pulsando también para que suceda que el consultorio se formalice en Villa Dolores, que es un hospital que es tan importante para la región, donde se vincula también toda otra zona de nuestra geografía. Así es que, bueno, eso también es la esperanza, sí, que se multipliquen. Romy, me surge una pregunta más, antes de que empieces a contarnos sobre este encuentro y qué cosas se charlaron, que es, bueno, el consultorio funciona en el hospital, ¿no? ¿O dónde funciona el consultorio? ¿Cómo uno se acerca al...? Mira, el cónsul cuando abrió estaban en un principio vinculados al SIC. Ajá. La verdad es que me en este momento no sé decirte exactamente si están funcionando ahí. Bueno, no te preocupes. Lo que te digo es que hay que ingresar por el Facebook, está el Facebook del consultorio inclusivo integral, hasta la línea telefónica y el horario. Perfecto. Porque algo que sí surgió el viernes era como la dificultad en en lo que generan los acompañamientos ahora de a través de las telecomunicaciones, pandemia, ¿no? Como que no en todos los casos los acompañamientos vienen siendo presenciales tampoco en esta zona, bien, en el marco de pandemia. Entonces todos los contactos iniciales son vía telefónica y de ahí se analiza cómo avanzar. Clarísimo. Bueno, listo ahí entonces. Está bueno saber que en el Facebook hay una página que uno busca, consultores inclusivos de salud integral, y ahí puede como comunicarse. Romy, bueno, recién ahí empezabas a nombrar esto, ¿no? ¿De qué sucedió en este encuentro? En el encuentro, bueno, fue muy celebrado por referentes de los consultorios que se conectaron de otras zonas de la provincia, porque fue el primer encuentro provincial de consultorios inclusivos. Se cerró ya como pensando de cara al encuentro nacional, a ver cómo iniciar la gestión para un encuentro nacional. Estuvieron presentes desde Villa María, Córdoba Capital, el Hospital Príncipe de Asturias, el Hospital Córdoba, el Hospital San Francisco de San Francisco, el Hospital de Niños de Córdoba, y el consultorio, bueno, de Minas, como decíamos, y el programa de maternidad y paternidad responsable del Ministerio de Salud de la provincia. Ajá. Desde todos los espacios que estuvieron presentes, hubo casi 100 personas participando, entre referentes, profesionales y personas vinculadas al tema o interesadas. Se coincidió, se habló como en ejes respecto a las debilidades y fortalezas de los diversos consultorios en la provincia. Y, por ejemplo, como debilidades institucionales, se habló de la necesidad de sensibilizar a los diferentes servicios de los hospitales, esto que mencionábamos al inicio, sí, ¿no? Que el consultorio exista no implica que el resto del sistema de salud esté sensibilizado. Las faltas de recursos, tanto en términos de acceso a medicaciones, en algunos de los casos hacía desde noviembre del año pasado que no recibían, la demora en la atención y en los turnos por la falta de recursos humanos también, en muchos de los casos, falta de acceso a las cirugías de modificación corporal, la falta de reconocimiento de las promotoras de salud de manera formal, y la falta de difusión de los dispositivos. Esto es que muchas veces los espacios existen, pero no cuentan con la suficiente difusión a nivel social, y hay personas que siguen atravesando sus transiciones o diferentes, no sé, diferentes problemáticas vinculadas a sus procesos personales de identidad de género, y los transitan en soledad sin saber que hay espacios a los que pueden vincularse y acceder de manera gratuita. Uh-huh. Bueno, como una gran fortaleza y desafío surgió la necesidad de seguir enredándose, de visibilizar las existencias y las faltas de recursos y fortalecer las articulaciones tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Fue un encuentro muy, muy rico, muy, emotivo, donde nuevamente también se visibilizó que quienes se vinculan a este tipo de espacios, ¿no? Y que también es algo que uno no tiene por qué suponer de todo el sistema de salud, vamos a decirlo, en áreas como un consultorio inclusivo integral, quienes se vinculan también desde opciones políticas, ideológicas, como activistas, ¿no? Son profesionales, activistas, desde su práctica, que miran su hacer no solo desde lo estrictamente profesional y vinculado a las exigencias institucionales, sino que decíamos, vinculado a la salud como derecho humano, y desde ahí gestionan, tejen, traman, obtienen, y bueno, así es que celebramos este encuentro que sucedió. Y si te parece, Debo, sí. Tenemos la el audio la de Lucila. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a escuchar a Lucila. Ella decía, Romy recién es coordinadora de este espacio acá en el Valle, así que vamos a escucharla nomás. Desde un principio que se creó el consultorio, notamos la necesidad de una capacitación permanente que nos generara más profundidad en nuestro accionar, en nuestra intervención, con lo cual consideramos que este espacio de encuentro sería mucho más amplio, con muchas más voces como para poder escuchar. Así que bueno, el balance es súper positivo, Ya ni bien terminamos, ya estamos pensando en el encuentro nacional de consultorios inclusivos. Así que bueno, ojalá que pueda ser presencial en un futuro. Y bueno, muchas gracias por estar, por compartir también estas experiencias. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos ahí la voz de Lucila y estamos de vuelta con Romy. Bueno, celebraba ahí también, ¿no?, el encuentro y este caminito hacia el encuentro nacional. Romy, sabíamos también que tenés algo ahí para compartirnos que tiene que ver con este ciclo, un ciclo de charlas que están organizando desde La Marea. Bueno, nos gustaría que nos compartas qué se viene esto, que vienen siendo los viernes, ¿verdad? Sí, este es un ciclo que se inició la semana pasada, un ciclo que se llama Encuentros Diversos, y en realidad está organizado por La Marea Noticias, la Casa Diversa de acá detrás de la sierra, la Casa Violeta de Mina Clavero, la Casa de Varones Trans y Familias de Córdoba, Jacairá y el Colegio de Psicólogos, Psicólogas y Psicólogos, la sede de Villa Dolores. En realidad es como un colectivo de organizaciones también de Tras la Sierra, con quienes hemos estado tejiendo durante varios meses este ciclo. La semana pasada, el viernes, fue un ABC introductorio sobre infancias y adolescencias trans. Este viernes a las 18 horas va a ser durante 5 viernes a las 18. Este viernes va a ser sobre familias, compartiendo experiencias sobre crianzas vinculadas a transiciones de infancias, adolescencias y familias. Ahí yo voy a estar participando como mamá este viernes. Así que les invitamos a sumarse, porque es un ciclo que también iniciamos con mucha alegría de sabernos gestores, gestoras de otras posibilidades acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Y, sí, y con una mirada muy territorial de la propuesta. Se van a recorrer cosas como derechos, salud, educación en los próximos 3 encuentros, y en todos va a haber alguien referente de nuestra región. Qué importancia además, ¿no?, lo de pensar localmente todas estas cosas. Digo, el domingo nomás fue el Día de la Madre, ¿no?, y como estamos muy interpeladas también constantemente, porque es esto de maternar, que es esto de criar. Y bueno, celebramos también estos encuentros todos los viernes a las 18 horas, en este caso, nombrabas vos recién, Romy, abordar el tema familia y crianzas. ¿Y cómo hace alguien para escuchar y ser parte de la charla? De todos estos espacios que mencioné recién, en todas las redes de todos estos espacios, de La Madera, Casa Violeta, Casa Varones Trans y Familias, Casa Diversa, vamos a publicar el link del Meet. No lo podría decir, viste, porque son cosas bien, como irreproducibles. Sí, vale, Romina. www.008. Sí. Pero va a estar el link al Meet y también se transmite por un canal de YouTube en vivo. Así es que, bueno, hay unos días y quienes estén interesados también me pueden preguntar o yo después lo paso al WhatsApp de la radio para que esté Dale. A disposición. Charlas, además, que son espacios de formación, ¿no?, de formación colectiva. Y que son gratuitas también, nombrar eso, que están ahí un equipo muy grande de personas pensando la formación, pensando el debate, pensando la charla, para enriquecer nuestras mentes, nuestras formas de habitar este mundo. Así que también agradecidas por eso. Así es, bueno, muy felices. Romy, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Te amo. Acá Florencia te manda saludos también. Y bueno. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Esqueje. Muchos besos a ustedes, Esquejas, y a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo para vos. Chau, chau. Pasaba por allí Romina Peselato de La Marea Noticias convidándonos palabras vinculadas a, bueno, un ciclo de charlas que se está dando, viernes 18 horas, ahí quienes estén interesadas en debatir, en escuchar palabras vinculadas a crianzas y familia, pueden entrar a La Marea Noticias y ahí van a encontrar información, y también compartiéndonos sobre estos nuevos consultorios diversos e inclusivos que permiten pensar la salud de otros lugares acá en el Valle de Tras la Sierra. ¿Cuánta data? ¿Quiere música usted? Usted cada vez que va a poner música me va a preguntar si yo quiero música. Sí, siempre. Es un netillo que no la puedo sacar. Es que, sí, quiero música, le reafirmo que quiero música. Es que han pasado 34 minutos de las 9 de la mañana y yo es un horario en el que necesito música. ¿Qué quiere que le diga? Vamos para Uruguay, ¿le parece? tiene el pasaporte, todo eso, al limítrofe no necesitamos. Bien, vamos a escuchar a Martín Buscaglia con Julieta Rada haciendo Visionarie. Explorar comienzan por la misma si la va. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Esqueje. ¿Cómo te gusta bailar, 9:39, estamos acá en la primera hora todavía de este programa matutino que hacemos de lunes a viernes, de 9 a 11. Tenemos un montón de cositas todavía y recién sonaba ahí Visionario. Qué tema que me gusta. Buena versión. Todos los discos de Buscabilia, y en estos casos reversionados, digamos, junto a compañeras ahí, cantantes uruguayas como Julieta Rada, me parecen fantásticos. Temazo. Temazo. Además, usted escuchó la letra, No, espere, detengamos unos dos segundos en esa letra de esa canción. Usted sabe que yo paso horas por día escuchando para traerle, para compartir con usted, con la gente que está del otro lado. Esto no es así, una improvisación, un aleatorio. Extraviarse y explorar. Claro. Sí, comienza con la misma sílaba. Piénselo un ratito, después me dice. ¿Cuántas cosas que nos quedan en este esqueje hasta las 11 de la mañana? Y te vamos a recordar las vías de contacto para que te comuniques con nosotras en esta mañana post lluvia, donde la humedad es del 733%. Qué exagerada, siempre exagerada. Pero usted vio mi pelo, quiere tocar mi rodilla, ¿cómo está? Nada sabe lo que es. 1557-6173 es nuestro teléfono, ahí respondemos. Sin nada, sin consigna hoy. Estamos tranquilas. Tenemos un disco para sortear, un disco de Tiembla Delirio Orquesta, banda riocuartense de allá del sur de Córdoba, que hacen reggae y que vamos a estar ahí convidándoles una canción para escuchar. Y bueno, obviamente comuníquense con nosotras y simplemente participen del sorteo. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Qué más? Quiere que le comparta un poco a usted y al resto de la gente en este día extraño donde la humedad es del 700%, a la chica del clima. Sí, yo tenía entendido que si llovía la chica del clima iba a venir a los estudios del grito. Solo quiero que si la chica del clima está escuchando, sepa que su presencia, su no presencia es que no está acá, lloviendo ahora. En este no lugar donde estamos, me genera cierta conmoción. Escúchame, no está lloviendo, por eso ya no está acá. Ah, que solo cuando lluvia, estuviese literal, lloviendo literal. Literal. Bueno, está bien. Igual ¿está no, bien? No es que la quiera defender a ella, pero se siente un poquito mal de la cabeza. Así que le mandamos muchos mimos desde acá. Ahí va. Bueno, igual lo vamos a escuchar. Va a escuchar esto sin filtro. Chica de clima, espero que... No sé, el filtro de producción no pudo ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, buen día para todos, pero qué día más hermoso, qué mañana tan plena. Las plantas reverdeciendo, los pajarillos felices, los focos de incendio extinguiéndose. Todo lo que Mastercard no puede comprar. En este hermoso martes tendremos 24 grados de temperatura máxima y 16 de mínima. Mañana, 26 de máxima y 18 grados de mínima. Unos hermosos días para meter las manos en la tierra, para remover la huerta, para trasplantar, para recorrer el patiecito y ver cómo brotan los frutales. Hermoso, hermoso día para todos. Informó la chica del clima, aún cuchareando en la camita, para Esqueje en la 88.5. Tiru tiru dai, tiru tiru pai, tiru tiru bye bye. Pau. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con aguas de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Si al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad, no dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Titureira, titureira. Y se fue el lucero su claridad, su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Tiro, tiro, dai, tiro, tiro, dai, tiro, tiro, da, doy, pau. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. En el retoño informativo de hoy nos vamos a ir para el lado de Cuba, anunciábamos al principio de este programa, porque bueno, esta isla revolucionaria, ¿no? Que allá por la década del 60, por el 59, tanto nos entusiasmaba. Hace 60 años que está sufriendo, padeciendo un bloqueo económico que ha sido impuesto por Estados Unidos. Y nos parece interesante ahí como traer un poquito de esta historia y contar que todavía eso, todos los países del mundo se oponen a este bloqueo y sin embargo no han podido transformarlo, ¿no? Vio cómo es Estados Unidos. Yo le quiero contextualizar un poco. Mira, ¿se acuerda? Bueno, las dos éramos chicas en realidad en ese entonces, pero por aquel entonces, ese momento en que ninguna de las dos había nacido, se estrenaba la película Psicosis. ¿La vio esa película de Hitchcock? Sí. Terrible película. Bueno, Elvis Presley hacía ahí bailar, animaba con esas caderas que se movían en su álbum Elvis is Black. Ajá. Y también sucedían cosas como, por ejemplo, este Citroën, el 83CB, ¿no? Aparecía en escena. Bueno, coordenadas un poco históricas para comprender que en aquellas partes del mundo, ¿no? En el hemisferio norte, si se quiere, había una serie de hechos que son menores respecto a los que refieren a toda la... el ímpetu revolucionario que había por aquellas décadas, ¿no? En 1960, en aquel año, octubre, de hecho, el presidente Eisenhower impulsaba esto que nombraron como embargo económico en Cuba, pero que realmente fue esto un bloqueo, ¿no? La imposibilidad de muchísimos movimientos y que le implicó para Cuba desarrollar millones de estrategias para ver cómo miércoles se defendía de ese bloqueo, ¿no? Y cómo solucionaba cuestiones de provisión de alimentos, sobre todo. Y sin embargo pasaron, además de este presidente que es como muy poco conocido como nombre, ¿no? No tienen nada que ver con Bush, como como nos resuena ese nombre, Eisenhower. Pasaban luego por la Casa Blanca Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump luego. Y ese embargo todavía está vigente, ¿no? Se cumplen estos 60 años, decíamos recién, del bloqueo económico más largo de la historia moderna. Una travesía complicada para toda una generación de cubanes que al día de hoy padecen las consecuencias. Ahí quería contarle también. Cuénteme. Que antes de la revolución, porque en general tenemos como muy asociado, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué pasó en Cuba cuando comienza la revolución? Y es como muy poco frecuente el irnos hacia atrás y ver cómo se llega también a este espacio, a esta revolución cubana, ¿no? Que tanto flores nos trajo. Estados Unidos siempre miró como con ojos muy de deseo hacia esa isla. Imagínense, Florencia, imagínense, sí, ¿no? El primer yanqui que llegó a territorio cubano, a esta isla paradisíaca con arena tipo harina, playas completamente transparentes, un swing en las caderas. No. Bueno, cuando esa isla todavía era colonia española, entre el 1812 y 1897, sí, Estados Unidos quería comprarles las islas. Le decía a los españoles, señores, por favor, ¿cuánto vale esto? ¿Acaso mi plata no vale? ¿Acaso mi plata no vale? ¿Acaso mis dólares no valen? Bueno, obviamente allí fue como, ¿qué les pasa a ustedes? Nosotros no vamos a venderles la isla, ¿no? Me encantan las traducciones para gente como yo, me encanta. Ahí la isla se independiza en 1902 de la colonización española, pero bueno, obviamente Estados Unidos con sus tentáculos ahí cerquita, ¿no? Llegaban a esta nueva república, más tras el golpe militar que se lleva adelante, que llevó al poder, sí, en 1952, unos cuantos años después, ahí como 50 años, a Fulgencio Batista, contra quienes después Fidel y toda la tropa de guerrilleros cubanos van a combatir, ¿no? Y el pueblo cubano, por supuesto. Desde ese momento, desde que Batista estuvo ahí hasta que es derrotado efectivamente en el 59 por el pueblo revolucionario cubano, sí, Cuba era un perfecto exceso de miles de adinerados norteamericanos que pasaban por la isla. Imagen, ¿no? A ver. Casinos, clubes privados, mafias, mucho alcohol. Uh-huh. O sea, hay mucho ron, o sea, sí, ¿no? Como de hecho La Habana Club. Sí. Tabaco, ¿no? Toda una situación que era como un espacio de lujuria para unos pocos yanquis que hicieron de las suyas en La Habana. Ajá. Y a todo eso, el pueblo cubano, muy sometido a estos tentáculos de Estados Unidos, diciendo, che, esto no está bueno lo que está pasando, ¿no? Acá hay algo que no está bien. Ahí es cuando se da la revolución, bueno, obviamente estoy simplificando muchísimo, pero que termina o comienza, digamos, con toda una batalla cultural también, vinculada a procesos de alfabetización, a poder, procesos de empoderamiento de ese pueblo. Y una enorme solidaridad que se ha dado a lo largo de estas 6 décadas también para exigir que se termine el bloqueo. De hecho, hoy en día uno puede como adherir a diferentes campañas, o sea, que desde este lugar de, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Como ¿qué está pasando en este país tan pequeño que parece tan lejano, pero que también es parte de nuestra historia latinoamericana de luchas y nuestra historia latinoamericana de países que quieren cortar con el yugo colonial? Y hay campañas que se están dando desde acá, desde América Latina también, y bueno, también desde Europa están exigiendo el fin de este bloqueo ante una denuncia constante de paren esta medida que ha implicado terribles consecuencias económicas para la isla. Ya basta. Quería, luego de este pequeño giro por Cuba, donde bueno, ahí ya nos vamos. Nos vamos, y si no, nos vamos a quedar mucho roncito. Tiempo. Usted sabe cómo es, tenemos que irnos para otros lados también. Bueno, vale. Y en esto de que no tenemos transporte, irse a pata es un proceso lento. Nos va re bien con el dedo igual, porque llegamos al toque a todos lados. ¿Dónde vamos? Nos vamos a ir para acá nomás. ¿Para acá nomás? ¿Córdoba? En realidad es como un acontecimiento más de Argentina que ocurrió hace 10 años. Hoy estoy un poco como con las fechas, ¿no? Me gusta en este retoño. Fecha. O sea, la como lluvia. Que también la memoria ahí de hechos que ocurrieron están buenos como para traerlos a la actualidad y contarle, Florencia, que hoy se cumplen 10 años también de la sanción de la ley de glaciares. ¿Recuerda usted esta ley? No. Esta ley que tiene un número gigante como de 5 números, que es la 26.639. Uh-huh. Una ley que fue conocida popularmente como Ley de Protección de Glaciares y que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, o sea, todo lo que rodea, ¿no? El presupuesto mínimo. Presupuestos mínimos, sí. Acá, como, o sea, cuando se refiere a presupuestos mínimos, lo que hace referencia es como un mínimo de dinero que sí o sí la nación debe destinar para que esos glaciares sean cuidados. Lo mismo ocurre con medios, por ejemplo. Okay. Ahora no se me vienen otros ejemplos. Yo solo quiero saber si se está cumpliendo. O bosques, la ley de bosques. No se está cumpliendo, por supuesto. Y además se le suma otro agravante, que es el derretimiento, ¿no?, de lo que están siendo las zonas glaciares y periglaciares. No solamente que tenemos a las mineras operando ahí, ¿no? Por suerte, en realidad por lucha popular se ha logrado frenar el avance de algunas de ellas. Recordemos, hace poquito nomás nombramos la paralización de Pascualama. Sí. Este freno que puso la justicia chilena para que Pascualama no se lleve adelante, porque justamente es una minera asentada sobre glaciares. Decíamos recién, entonces sí, hay un agravante más, que es la situación mundial, ¿no? La situación mundial, que no es solamente la pandémica, sino también lo que está haciendo todo el cambio climático y que está provocando, obviamente, el derretimiento ahí también de estos bloques enormes de hielo, de permafrost, que eran justamente llamaban permafrost porque eran bloques de hielo permanentes que están hace cientos y cientos de miles de años. Qué maldad. Y que hoy están derritiéndose, usted vio. De cualquier manera, sí queríamos como traer esto que decíamos recién. La ley de protección de glaciares no fue simplemente una ley, sino que fue todo un proceso de muchas asambleas que por aquel entonces, hace 10 años, o sea 2010, venían ya movilizadas desde hacía rato en defensa del agua y de los recursos hídricos, que son bienes comunes para todos. Así que eso, 2010, el Congreso de la Nación aprobaba la 26.632, ley que fue reglamentada por decreto luego en febrero del año siguiente, estableciendo estos presupuestos mínimos, y la confección del inventario de glaciares, que al día de hoy es el último dato que le quiero acá compartir. El reglamento estableció en el año 2018 que existían en Argentina, sí, 16.968, casi 17.000 cuerpos de hielo ocupando una superficie de 8.500 kilómetros. ¡Wow! Una locura, nunca imaginé un inventario de... Un inventario de glaciares. Me parece increíble. ¿Vio usted? ¡Qué cosa! ¡Wow! Una cantidad zarpada. Mirá vos. ¿Hace un frío acá? Hace frío. ¿Está diciendo? ¿Qué está diciendo? Por favor. Acá el sur donde me trajo. ¿Dónde vamos? Ah, es cierto que la llevé para el sur. Bueno, no, y ahora nos vamos... lo último que traímos para compartir en este retoño informativo y que también tenía que ver con un aniversario, que en este caso, un aniversario de lo que fue la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Esto fue el 17 de octubre. Justamente, bueno, estábamos como esta mañana cuando nos levantábamos también a producir y ver, hoy se cumple un aniversario también del asesinato de Mariano Ferreira, también, que vamos a estar compartiendo un poquito más adelante, pero ahí en el caso de Santiago Maldonado, recordemos, esto fue hace 3 años, el cuerpo aparecía en el río Chubut y en este caso, bueno, a lo largo de estos 3 años han sido muchísimas los intentos de pedido de justicia y en la proclama de justicia y de poder comprender y entender qué fue lo que sucedió con Santiago Maldonado, que estuvo más de 70 días desaparecido. Desde, recordemos, Santiago desaparece el 1 de agosto en medio de un conflicto en territorio mapuche y 78 días después aparece su cuerpo, ¿no? Que obviamente nadie cree que simplemente apareció ahogado, sino que hay muchos entramados del poder y de la gendarmería por detrás. Así que recordar a Santiago, seguir exigiendo justicia. Por último también, y que lo traía en sintonía con esto y que era traer también un poco de recuerdos, ¿no?, en estos intentos de retoño, el 19 de octubre del 2017 justamente ocurría, ¿no?, que se conmemoraba y se salía a la calle en Córdoba capital a exigir justicia por Santiago y a exigir que se comprenda qué ocurrió en torno a su muerte. Y ese día también asesinaban a Azul Montoro, una joven mujer trans en un departamento del centro cordobés, ¿no? Y que ponía también ahí en debate, en aquel entonces, bueno, conversábamos con varias compañeras trabajadoras sexuales organizadas y que planteaban justamente que esto no es solamente quien toma el puñal y asesina, sino también la falta de políticas públicas para el resguardo, reparación y empleo de personas trans, donde el Estado se vuelve responsable. Así que también ahí recordando y exigiendo justicia por Azul Montoro. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir llevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Manos, todo. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Hacer pis, usted quiere tomar un mate, usted qué quiere operar, quiere hacer todo. Es que nunca puedo quedarme quieta. ¿Qué cosa con este Scorpio? Bueno, volvimos, nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. Pero entramos en la segunda hora. Así es, segunda hora de esqueje acá en esta mañana del grito. Compartíamos recién parte del retoño informativo, que era más bien un paseo por conmemoraciones y cuestiones de memoria ahí que creemos que siempre tenemos que tener presentes. Y tenemos mucho más para compartir dentro de un rato. Vamos a tener la voz de Marita Londra, que nos trae música, nos trae artistas de acá del país. En este caso nos va a llevar para Mendoza y seguimos con esos paseos que nos gustan dar a nosotras. ¡Me encanta! Imagínense si no estuviésemos en pandemia todo lo que viajaríamos. Si en pandemia viajamos así, imagínense un mundo pandémico. Sí, yo quiero decirle que para mí no estar viajando está siendo como, bueno, ¿qué nos queda de estrategia, no? Es tratar de viajar con la imaginación, al menos, o por lo menos eso, antes de dormirme, tratar de focalizar que en el mundo onírico me lleve a recorrer mares, por ejemplo. Digo, me acuesto diciendo, bueno, hoy ¿para dónde voy a ir? Bueno, quiero ir para el mar de Oaxaca. Tranqui, tranqui vos. ¿Usted tiene la capacidad o tuvo alguna vez el ejercicio de todas las mañanas o a la hora que usted se levante, escribir o anotar los sueños que ha tenido? Siempre, siempre. Además dicen que los sueños los tenés que recordar, o sea, en realidad el momento en el cual está más condensado el sueño son esos 2 minutos ni bien te despertás. Siempre está bueno tener un papel y un lápiz al lado. O sea, sí, para quienes soñamos en esos planos donde decís, acá este sueño me está dando mensajes. Acá está bajando de data. Otro. Acá hay data que se baja claramente. Yo hice un curso de interpretación de sueños. Si quieres, después no le puedo contar. No me diga usted. Sí, me puedo dedicar a eso también. Creo que voy a abandonar el estudio para ir. Sí. No. Acá no abandona nada usted. Sabe que hasta diciembre estamos. Así se lo digo. Tengo una cosa en el tobillo. ¿Sabe qué puedo hacer? Puedo abrir una nueva sección en Esqueje donde puedo interpretar los sueños de la gente. Me parece interesante. ¿No? No sé si va a haber mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. No, pero corremos algo, sacamos retoño, vemos, no importa. Me parece interesante la propuesta. Puede ser. Escúcheme, yo tengo también para traerle la voz de Celeste, allá del lado de Luyaba Travesía. Ajá. Que con estos con esta lluvia que ha habido, gratamente se han apagado los focos de incendio que quedaban encendidos. Pero bueno, es mucho el trabajo que se viene ahora. Así que si usted quiere, mientras compartimos ahí unos mensajitos, trato de entablar comunicación telefónica con ella para que podamos tener su voz contándonos acerca de cuál es la situación ahora por allá. Sí, que vale aclarar que estuvieron hasta las primeras gotas la Guardia de Ceniza recorriendo a pie todos los kilómetros perimetrales haciendo guardia de ceniza hasta que cayó la primera gota. La gente, los vecinos, las vecinas han estado ahí con herramientas prestadas, como dejando todo para ir, así que muy bienvenida esta lluviacita. Bueno, te recordamos las vías de contacto para que te comuniques con nosotras en esta mañana de Esqueje, donde estamos sorteando un disco de Tiembla Delirio Oro de Orquesta. El número es 1557-6173. Teníamos también un saludo que nos mandaban desde acá, ya que usted nombraba ahí las vías de contacto, desde la panadería Paulita, que quiere participar del sorteo. Ajá. Así bueno, que teníamos ese mensaje y también luego, bueno, vamos a estar compartiendo, pero ya estamos en comunicación telefónica con Celeste acá, así que bien, la vamos a saludar. Buen día, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Buen día. Mucho mejor. Sí, ¿no? Bueno, primero agradecerte esta comunicación telefónica. Sabemos que vienen muy cansadas, muy cansados de esos cuerpos ahí de tanto movimiento, de tanta guardia de cenizas. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo han sido estos días

¿Sabías qué? Estamos en una situación crítica de escasez de agua y sequía. Podemos cuidarla evitando su derroche. Evita lavar el auto, arreglar las pérdidas en canillas y cañerías. Regalo mínimo e indispensable evitando regar el pasto, reutilizar el agua y evitar regar las calles. ¡El monte es vida! Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate en la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Bueno, estamos acá, 10 y 26, anunciaba ahí nuestro separador que estamos en la columna diaria, que en este caso es una columna quincenal con la voz de Marita Londra y que en este momento la tenemos acá en comunicación telefónica y la vamos a saludar. Muy buen día, Marita, ¿cómo estás? Buenos días, Débora y la gente del Esqueje y los oyentes, buenos días a todos. Muy lindo tener tu voz acá. Bueno, muchas gracias. Para mí también un gusto y hoy más contenta después de la lluviecita. Bueno, todo tiende a renacer, sí. Después de esta mojadita. Sí, sí, creo que todos nos despertamos y cuando salimos ahí al patio, a la afuera del mundo, fue como oler, ¿no? Esa tierra mojada que también nos está haciendo después de tanto calor, tanta sequía, tanto sol quemando el monte, ¿no? Sí, sí, ha sido realmente una bendición. Y bueno, esperemos que vengan otras, porque es poquita, digamos. Pero bueno, para ir calmando un poco la sequedad y el calor y el fuego, algo es algo. Marita, bueno, anunciamos recién y al comienzo del programa de esta columna que tenemos con tu participación, con tu voz, con el deseo de que vengas acá a compartir el estudio y tu canto también acá, ¿no? Sabemos que tenés una voz ahí, una voz que queremos escuchar. Sí, llegaré por ahí. Seguramente. Que en este caso, bueno, esta columna nos trae voces de otras artistas de Argentina y sabemos que nos vas a llevar a pasear por Mendoza. ¿Estoy en lo cierto? Los voy a llevar a pasear por Mendoza. Este es un cantautor muy joven, no sé exactamente la edad que tiene, pero 30 y algo debe tener. Y muy poquito, 30 y muy poquito, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo conocí en un encuentro que se hizo en el 2014, La Música Interior, se llamó una producción, un programa de Cultura de la Nación, donde había músicos de todo el país, y por Mendoza fue Nahuel Jofré. Es un joven cantautor que es de San Carlos, un departamento, el departamento más antiguo de la provincia de Mendoza. Mira. Que queda en el centro oeste, en el Valle de Uco. Es una zona viñatera, ¿no? Una zona de mucha vid. Sí, muy viñatera y entre otras cosas, ¿no? Porque se cultivan, ¿no? Otras. También, bueno, ya la canción lo va, y él lo va a comentar después, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en la zona de donde se hace el camino del vino, en todo ahí el Valle de Uco, es muy bello porque está al pie de la cordillera. Uno por lo menos puede ver la cordillera ahí, se ve perfectamente hermosa. Bueno, ahí ha nacido Nahuel. Uh-huh. Y él desde muy chiquito, bueno, cuenta que inició sus pasos con la guitarra de su papá, ¿no? Porque, bueno, son varios hermanos en la familia. Bueno, entonces él empezó a tocar con la guitarra de su papá Los Enanitos Verdes, hacía canciones o de La Negra Sosa, en fin. Y que, digamos, la música cuyana le llega en la adolescencia, porque también cuando niño, y eso lo siento yo también, digamos, uno escuchaba radio y escuchaba programas donde se difundía la música del lugar, la música folclórica tradicional, ¿no? Y él escuchaba la música de Alberto Rodríguez, que fue un gran recopilador y músico mendocino, donde difundían tonadas tradicionales, bien folclóricas, recopiladas, en fin. Y ahí empezó a sentir como un amor por la música de su región. Uh-huh. De todos modos, él es su música, digamos, él le llama así como folclore musical de principios del siglo XXI. Folclore musical de principios del siglo XXI. Claro, es música del género canción, pero con una fuerte identidad en el folclore de su región. De hecho, bueno, la canción que vamos a escuchar no tiene un ritmo folclórico de Cuyo, pero sí una identidad en su letra, ¿no? Que cuenta cosas de su región. Y como una especie de trovador, bueno, mendocino, podría ser. Claro, una especie de trovador mendocino, tal cual lo has dicho. Y forma parte de una generación de músicos que están a lo largo y ancho de este país, jóvenes músicos, que también, digamos, ellos construyen su música a partir del momento que están viviendo, pero que tienen una honda tradición, digamos, enraizada en la tradición cuyana. Él dice algo que es muy lindo y que lo leo, dice: encuentro en la música de raíz, en lo folclórico, un cántaro vivo de materiales que nunca se me agota, pero no es una búsqueda mía, yo no busco ahí. Naturalmente, mi camino vuelve, retorna y sigue hacia otro lado, porque es de donde bebo. A veces suena distinto, desporáneo o despegado, porque mi estilo no está tampoco intentando regresar. Uh-huh. Simplemente va a un lugar. No me pregunto a dónde voy, simplemente voy. Qué bonitas palabras. Hermoso. Realmente es un joven, un gran cantautor, a quien yo admiro y que recuerdo, Jorge Marcial y mi compañero, cuando en un momento tenía que elegir un representante de Mendoza, entre tantos y famosos y demás, eligió a Nahuel porque veía en Nahuel un cantautor, digamos, como se venía formando, con las el talento que él tiene, en fin. Así que yo lo admiro. Él está terminando, ya debe haber terminado, supongo, la carrera de música popular en la Universidad Nacional de Cuyo. Forma parte de un colectivo cultural de Pago en Pago, que es un grupo de producción y difusión de los bienes culturales de la provincia. Y ha sido, entre otras cosas, te cuento, ganador de concurso Canción Inédita de Cosquín en el 2019. Ajá. Con una tonada, él subió al escenario con su guitarrón, porque también es un acompaña con un guitarrón, que no es común, siempre uno usa una guitarra, usa un guitarrón, y cantó una tonada que se llama Provinciano, y ganó la tonada. Y este tema que él mismo va a presentar forma parte de un disco que se llama Provinciano, que ha salido este año, que, bueno, tanto Provinciano como su disco anterior, que se llama Canciones de Cuyo Vuelo, y lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Bueno. Así que pueden, si les gusta, pueden ir buscando en la web. Arrastrar el trovador mendocino. Marita, sabemos que traías ahí para compartir la voz de él presentando lo que hace también y un tema musical para compartirnos. Exactamente, sí. Porque cuando me toque la columna y de pronto voy a traer la voz de los propios intérpretes y autores para que ellos mismos presenten la canción y bueno, y los vayamos conociendo, la gente del Valle los vaya conociendo, así que cuando termine, salgamos de la pandemia, nos puedan visitar en persona por aquí. Cuando salgamos de la pandemia, ¿cuándo será eso? Bueno, entonces, escuchamos a Nahuel Jofré de Mendoza presentando lo que hace y presentando este tema que se llama... Canción... Se llama Canción del Orégano. Canción del Orégano. Que es el primer tema de su último disco, Provincia. Bueno, Marita, te agradecemos muchísimo esta comunicación entonces y te despedimos entonces ahí con la voz de Nahuel Jofré que te trajiste para compartirnos. Te mandamos un abrazo. Gracias a vos. Esperamos tu pronta presencia por el estudio. Un abrazo. Yo soy Nahuel Jofré, soy un cantor de la provincia de Mendoza. Quiero saludar a todas las personas que hacen y a las personas que escuchan el programa El Esqueje. Les dedico mi canción del orégano, que es una canción nacida de las ganas de escribir en versos de 11 sílabas, un homenaje o un recuerdo, una evocación hacia los mediodías de algún pueblo de provincia, en esos donde los aromas de la mesa y los ruidos de los comensales nos remontan a la infancia, a la familia, a los afectos primeros. El orégano es uno de los principales productos que tiene mi pueblo, donde hay mucha producción de alimentos campesinos, pero ajo, orégano, azafrán, nueces y todo tipo de frutas y hortalizas en el Valle de Uco, en el oeste de Mendoza. Aparte de producir vinos, también se producen muchos alimentos y muchos de estos son producidos y distribuidos por manos de familias campesinas. En homenaje a ellos, a ese recuerdo, a esa evocación y a ese aroma del orégano y de la mesa, es que escribí esos versos primero, volcánico bullir de las hornallas, burbuja del vapor que aroma el día. Y ahí fue saliendo la idea y la canción del orégano. Un cariño grande y que sigan escuchando música de nuestro país. Siesta del verano arriba. Recuerdo a la distancia un estofado y al vino buen cantor llenando copas, colores del puchero y su perfume de orégano aromándonos la sopa. Time. de ser. Catástrofe sentir que la tormenta, difícil de las noches de diciembre, crepúsculo en la tarde para el verde, orégano cortado ya dos veces, y entonces pido al cielo en un secreto justicia para el don de las especias, trabajo soberano y alimento, orégano que a un pueblo reverdezca. Escuchamos a Nahuel Jofre, que nos traía Marita. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que esta propuesta que nos hace ahí Marita Londra de recorrer músicas jóvenes de distintos lugares del país, ajá, me parece hermosa. Además, veo que nosotros siempre andamos buscando musiquita. Sí, esto es un golazo, media cancha. Escúcheme, me han estado pidiendo canciones y esto me parece, ajá, algo mágico, porque que la gente llame a la radio o escriba un mensaje a la radio para pedir un tema es muy 90. Me encanta. Primero. Me encanta. Vos decís que están esperando ahí con el cassette para poner, sí, rec, a grabar, con, sí, el botón rojo. Sí, obvio. Sí. Bueno, ¿qué canción le han pedido? Cuénteme. Nos pedía primero nuestro amigo Pablo, nos pedía que ya está acá en cola. Así, no en cola, en cola, Pablo, así que en breve va a sonar. Y nos escribía también una vecina de aquí de Los Pozos pidiendo un temazo, pero un temazo. Escucha, se lo voy a poner ahora. Mientras charlamos, lo voy a poner de fondo. ¿Qué le parece? No me diga. Bueno. Sí, porque escuche qué es. La suite. ¿O sí, Jenny? Escucha. Todos sabemos que fue un verano descanso. ¿No se le pianta un lagrimón? Que arrastraba entre los pies. Claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos, y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol, serena y furiosamente. Quizás sepa que tenía eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajemente. No podés creer el temazo que hizo en un minuto y medio. Tiene frases un poco polémicas, ¿no? Si uno las analiza. No, no, no puedo escuchar. ¿Qué dijo? Nada, despertarse dentro de su dueño. No sé qué interpretación hace usted, pero a mí no me gusta. Poesía pura. Bueno, tenemos mensajes también acá. Sí. Saludamos ahí a vecina de Los Pozos que pide el tema musical. Sí. Que no dijo quién, pero... No ha revelado su identidad. Listo. Leticia nos manda un mensaje. Dice, hola, Esquejas. Hermoso el valle llovido. Un abrazo grande. Qué genial un programa matutino. Qué genial, Esqueja. Me voy a cambiar el apellido. Esqueja. Florencia Esqueja, ¿qué tal? Un gusto. Florencia Esquejiana, ¿qué tal? ¿Cómo le ¿Qué va? Tal? Débora Esqueja, ¿estás vos? Débora Esquejiana. Un gusto. Esquejiana, por favor. Esquejiana, tengo el sol y luna en casa Esqueje. Sí. Anto y Martín también nos mandan un mensaje. Dice, buen día, acá escuchando Esqueje con unos matecitos. Abrazo, gran programa. Ahí va. Escúchame una cosa. Le quiero contar que la vecina que de Los Pozos, que ha pedido la canción Estación de Sui Generis, que sonaba recién, dice que le cambió la letra, haciendo referencia usted recién a esto de que no le hacía un poco de ruido a la canción. Bueno, nuestra vecina que pedía la canción le ha cambiado la letra. Mira vos. No sabemos cuál es, está la invitación abierta a que nos cuente. A que venga a cantarla. Claro. Por favor. Una reversión del año 2020. Por favor. Quería que lo sepa porque usted se indignó, pero ya la compañera... No, yo claro, o sea, como que en realidad todas las letras entran en revisión en esto que nosotros hemos dicho. Bueno, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se nos ha metido el machismo también y el patriarcado en las canciones, no? No puedo pasar nada. No puedo pasar nada, de verdad. Escuche esta cortina. No, qué patriarcado. Bueno, estamos ahí decidiendo también, nos quedan 15 minutitos para terminar este programa que se llama Esqueje, que va de lunes a viernes de 9 a 11, que invitamos a contagiar si les ha gustado, a contarle a la gente que estamos sonando todas las mañanas, a que nos escuchen, a que nos escriban, a que nos digan de qué queremos hablar también, porque esto es una radio comunitaria. Como radio comunitaria también abrimos nuestras puertas, abrimos el éter que ocupamos en el aire, ¿no? Del universo, para que quienes tengan ganas de decir, de plantear cosas, de hacer, de pedir canciones, de contarnos cómo transitan esta pandemia, por ejemplo, nos puedan escribir o acercarse a hacer radio. ¿Vos cómo transitas la pandemia? ¿Cómo venís? Yo vengo fortalecida, clara, y por momentos como diciendo, este mundo yéndose al carajo. ¡Triple Escorpio! Me gustó la fortaleza y la claridad, ¿eh? Fortaleza y claridad. Es un montón en estos, estos tiempos que corren. Muchísimo. Mire, quiero contarle una cosa más. Venga. Una cosa más. Estamos acá pensando en que vamos a acumular el sorteo de hoy para mañana. No sé qué le parece. Me encanta. Porque hay un par de cuerpos ahí que se inscribieron, que obviamente van a estar inscriptos, los vamos a nombrar ahora antes de que termine el programa, pero vamos a patearlo para mañana, así también tenemos tiempo de dar a conocer un poco lo que estamos sorteando, ¿no? Me encanta. ¿Si le parece? Me encanta. Yo no sé qué piensan quienes están escuchando, pero me parece... Estamos abiertas a cualquier sugerencia. Sin insulto, sin insulto, por favor. Yo te quiero contar públicamente que... ¿Vio que Chacho Marcetti hace radio parado? Chacho Marcetti hace radio parado y come pizza en la pulsería San Luis de Córdoba. Ah, tiraba la chicha. No hemos inaugurado aún en la sección de los chismes, así que se puede calmar. Hay una vecina acá que acaba de llegar al espacio de La Ronca, anda dando vueltas por el estudio de Radio Grito, pero no se ha acercado aún y yo me enteré... No veo nada de este video. Porque no está acá todavía. Me enteré que está ofreciendo un servicio que para mí es fantástico, por lo menos tenerlo en el barrio es fantástico. ¿Un servicio? Yo tengo un problema que es que tengo toda la ropa rota, toda, ¿eh? Ajá. Toda. ¿Qué? ¿Pero qué hace usted con la ropa? Y me la engancho, trabajo, bueno, pasan cosas. Bueno, se le cruzan yararás por el camino, sí. Por ejemplo. Sí, ayer me apareció una en el patio, me asusté. Y acá la compañera, que la invito a pasar, a hacer un chivo. Adelante, acá abriendo la puerta. Que no solo nos arregla la ropa que le podamos llevar, sino que también está en el taller de serigrafía. Sí. Ella es todo terreno. Muy buenos días, Lucia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Bien? Muy bien, dando una vuelta por el almacén de La Ronca. Y bueno, vengo a ofrecer mi servicio de costurera. Les invito a reciclar sus prendas, a renovar su vestuario, a no consumir prendas, digamos, hechas por niños de Senegal. Por explotación, exactamente. Sí, bien. Así que bueno, yo me anoto. Magamunda, arreglos de costura. ¿Y un teléfono pasó? Claro, despacito. Sí. Igual antes yo quiero decir acá la compañera Lucía, que yo he llevado prendas, me ha arreglado vestidos. ¿Por qué no me llevaste las mías? ¿En qué momento fuiste? Florencia, no puedo. Perdón. O sea, no metemos cosas acá de la convivencia, por favor. Tengo que decir también que va a estar preparando los almohadones para que nuestros traseros estén más cómodos. No. En el estudio del grito. Unos almohadones que hemos encargado acá Lucía, así que... Estamos en eso. Y bueno, almohadones, manteles, también le podemos hacer cortinas con serigrafía, todo lo que se le ocurra. Me encanta. Todo lo que esté en tu imaginación, Nosotros lo hacemos realidad. Ah. ¡Buena! Me encanta. Bueno, un teléfono 3471-675-878. ¡Para! ¿Qué te pensás que sabes? Despacito. Es que le copio a Débora, que lo hizo rápido. Es verdad. Punto para vos. 3471-675-878. Un quilombo, válido. Bueno, muchas gracias. Débora, quiero decir que... No, no me digas nada de que no te llevo tus prendas porque no lo voy a hacer, Florencia. No, está bien, eso te lo puedo perdonar. Pero que hables en plural. ¿De qué? De los traseros que vamos a tener acomodados. No, porque yo estaba contando que yo hago radio parada porque no me da la altura, ¿eh? Y yo no quiero hacer público esto. No, y vos estás re cómoda. No, vas a estar re cómoda. Quiero un... Bueno, mire, se le puede poner una especie de hilito. O sea, poner su almohadón. No sé, vemos que se queda. Bueno, ¿ya nos insultaron por dar vuelta al sorteo? ¿Todavía no? No, no hemos recibido ningún insulto y esperemos que no sea insulto. Es simplemente para darle como un poquito más de espera y un poquito más de condimento de... Me encanta. Ay, mañana va a ser el sorteo. Yo voy a hacer las tratativas correspondientes para el día viernes, porque veo que el viernes se termina la semana y pasan otras cosas. Voy a tratar de conseguirle un sorteo. Un desayuno. ¿Un desayuno? Sí. Bueno. En un lugar... Me parece perfecto. Yo quiero contarle que estoy ahí haciendo las gestiones para conseguir un sorteo de una depilación. No me jodas. Sí, la mejor depiladora del Valle de Tres la Sierra. Me encanta. Sin duda, ofreció ahí sus servicios para sortear. Así que próximamente, cera en tus piernas. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Quiere una canción? ¿Qué quiere? ¿Quiere que nos vayamos? Faltan 10 minutos. ¿Qué quiere hacer usted? Yo le propongo que vayamos a una canción y cuando volvemos vamos a hablar un poquito acerca de este 10º aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, que se cumple hoy, 20 de octubre. Bien, nos vamos con Café Tacuba. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Se cumplen hoy 10 años del asesinato de Mariano Ferreira, joven de 23 años, militante del Partido Obrero, ocurrido en una protesta de tercerizados del ferrocarril, recordemos ahí, por el que la justicia, si podemos llamarla, condenó al entonces titular de la Unión Ferroviaria junto a otros gremialistas y miembros de la Policía Federal. Bueno, traemos su nombre porque Mariano Ferreira es uno de los emblemas de las luchas populares que se ha convertido, ¿no? Este 20 de octubre, decíamos recién, se cumple este aniversario en que el joven militante fue asesinado por esta patota y que habla no solamente de muertes, ¿no? En contextos de protesta, sino también de juventudes movilizadas siendo atacadas por lo más nefasto de estos espacios enquistados en los cuales se arman estas patotas. En aquel entonces, las imágenes de los noticieros de ese mediodía conmovían a todo el país. Una patota desaforada de barra bravas y de ferroviarios, reclutados por la oficialista Lista Verde de la Unión Ferroviaria, había herido de muerte a un joven que ingresaba a una ambulancia ante los gritos desesperados de un amigo que lo asistía. Ese joven era Mariano Ferreira, estudiante, militante de izquierda, que rápidamente se transformó en emblema y su nombre se agregó al panteón de mártires de la clase obrera, los que nunca se debe dejar de rendir homenaje. La conmoción fue tal que influyó en la situación política del país. Una marcha multitudinaria expresó el repudio social al asesinato. Otros trabajadores, como de la planta de Kraft, Terrabuzzi, en la zona norte del Gran Buenos Aires, paraban y se movilizaban a la Panamericana para expresar su bronca. Se impuso en la agenda la problemática de los trabajadores tercerizados que en el ferrocarril venían protagonizando una dura lucha por ser reconocidas como efectivas y que enfrentaban enemigos muy poderosos. Empresas que, además de la concesión de las líneas ferroviarias, contrataban a sus propias empresas tercerizadas, como por ejemplo el Grupo Rogio, Metrovías, Sirigliano TVA, luego responsables de lo que fue la masacre social de Once, el grupo Empepa Romero, la burocracia sindical que armaba a sus contratistas bajo el disfraz de cooperativas, el gobierno nacional de Cristina Fernández y antes de Néstor, que tenía como aliados a los popes de la Unión Ferroviaria y como empresarios mimados a los grupos que tenían la concesión del ferrocarril. Bueno, esta lucha por el pase a planta permanente que se terminó convirtiendo en el asesinato del joven Mariano Ferreira ha sido bandera sostenida por muchas organizaciones, en muchas marchas, y la memoria sigue activa. Hemos traído y hemos decidido como compartir para homenajearlo un tema de un disco. Recién un poco lo que estábamos narrando era parte de una nota que salió en el 21 de octubre en el 2016 en La Tinta, en el portal web La Tinta, escrita ahí por compañeros de La Tinta. Y el disco, que me gustaría que lo presentes vos, Florencia, antes de compartir el tema que traemos, fue un disco grabado en los estudios de La Tribu también. Cuerpo, eso es su nombre. Se llama Cuerpo y participaron artistas como Gabo Ferro. Miles, Manu Chao, son decenas de músicos muy interesantes, muy grosos. Y este que trajimos es de Nico Rallis y el Rally de Barrio Nuevo. Como vos, se llama la canción y aquí va. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ay, banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. En punto de la mañana, de hora. Ya estamos tarde. Bueno, ahí escuchábamos, cantábamos, decíamos recién. También. Una de las canciones de Cuerpo, Canciones a partir de Mariano Ferreira, decíamos recién. Una producción de la radio hermana, La Tribu. Esta radio que ha traído y ha juntado las voces de Gabo Ferro, Corazado Potemkin, Paula Mafía, Palo Pandolfo, Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo, que era lo que escuchábamos recién. Bueno, un montón de artistas más, Mariana Baraj, Cuatro Pesos de Propina, Caramelo Santo, Pablo Lescano, muchísimas artistas que se reunieron para conmemorar la memoria y la lucha de Mariano Ferreira. 1101, Florencia, pero antes de irnos, yo sé que a usted no le gusta que le desestructure las dos horas de programa, pero vamos a estar acá porque tenemos la presencia de César, compañero de la editorial, que nos viene a contar muy brevemente, lo que es y lo que está haciendo esta campaña para juntar dinero para la impresión, para la impresora que quieren juntar con la editorial. Muy buen día, César, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo anda? Ahora puedo hablar. Sí, perdón, te había censurado. Menos mal que es radio esto, ¿no? No, si estoy acostumbrado a que me censuren. No. Ay, no. ¿Qué dice? ¿Quién lo censura a usted? ¿Quién lo censura a usted, por favor? Buen día, bienvenido a Esqueje. Buen día, gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, César, sabemos que el domingo estuvieron ahí realizando eventos de empanadas, estuvimos anunciándolas como una de las tantas actividades que se están dando los fines de semana para juntar el mango, ¿no? Y que en este caso es una actividad que hicieron como la editorial para juntar dinero para comprar una impresora. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás muy en lo cierto. Qué bien. Más que nada es para hacer un aporte económico a poder comprarnos una impresora nueva, digamos. No vamos a comprar la impresora con las empanadas, sino que vamos a hacer una ayudita nomás. La idea es tratar de hacer algo por mes para justamente poder tener esa ayudita económica, ya que no tenemos la plata en mano para poder comprarnos una impresora de una, como quien diría. De cualquier manera, esto también es como una invitación a la audiencia y quienes están escuchando a poder como colaborar, ¿no? Con esto que es una cuestión muy básica también para que funcione la publicación de libros. Digo, ustedes ya están publicando, pero sería para aumentar también y como... Sí, ahora contamos con una impresora sola, digamos. Por lo general solemos tener dos o tres. Porque, bueno, como todo laburo, supongo que cuanto más te escasen las herramientas, más limitado vas a estar en un montón de otras cosas. Bueno. Y la cuestión después, nada, surgió lo de las empanadas y todo eso, y lo llevamos adelante y lo ofrecimos acá a la casa, a la gente que más nos rodea. En la feria también. En la feria, salimos al pueblo, nos han comprado de Huayco, de acá, de allá, ya que los integrantes de la editorial no todos somos acá de Los Hornillos. Y bastante bien. Verdad que se agradece un montón a todo el mundo. Nosotras las probamos y estaban muy deliciosas. Sí. Las de pollo con aceitunas negras. Detalle. O sea, sin aceitunas negras hubiesen estado increíbles. Estuvieron bien, muy bien. Pero sin aceitunas negras. Sí. Yo tengo un par de problemitas, me hago cargo. No, estaban muy buenas. Nah, bueno, entonces ahí, César, nada, quienes se quieran acercar, no solamente decir que el puesto de libros de Tierra del Sur, la editorial que está acá presente en La Ronca, está todos los domingos en las ferias, de acá de Los Hornillos, no sé si están en alguna de las otras ferias. No, por ahora estamos solo acá en Los Hornillos, viernes y domingo. Viernes y domingos, me faltaba el viernes ahí. Y después los libros sí lo pueden encontrar en Nonos, en Humano, están por bastante lados nuestros Bien. Libros. Y quienes estén escuchando y quieran sumar también su aporte monetario para comprar la impresora, lo pueden hacer quizás en alguno de estos lugares. Ah, sí, de una. Hola, vengo a colaborar con la impresora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, César, no? Muchas gracias. Mira, yo te invito a que te quedes acá estos últimos minutitos que ya nos estamos yendo. Hoy creo que es suficiente por hoy, ¿verdad, Florencia? Sí, por favor. 11:05, recreo. Martes 20 de octubre, pasamos por muchas cosas hoy y nos despedimos y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Un placer hacer radio con usted nuevamente, Florencia. Yo quiero decirle algo. Sí, tenemos mensajes. Tenemos un mensaje de texto que lo vamos a leer. Despidiendo. Porque tenemos aguante. A ver. No debería leerse esto al aire. Sí. ¿Qué pasa que se me aleja usted? Venga más cerca. No, estoy cerquita. Nos escribe Pablo. Era obvio que nos íbamos a comer algún insulto de algún oyente o alguna oyente, ya que hemos pasado el sorteo del disco Tiembla de Lirio Orquesta para mañana. Uh-huh. Y nos escribe Pablo, que estaba participando. Me hace un poco de ruido también que está siempre anotado él. Ya me parece que cubrimos nuestra culpa y ya fue, Pablo, aguanta. Pero nos escribe y nos dice... Le voy a poner mi tono, ¿está bien? Yo voy a ponerlo en mis formas. ¡Ah, güey! ¿Lo pasan para mañana? ¿Por qué? ¿Por falta de quórum? Una vez que tenía chances, cancelo lo dicho, que el programa venía muy bien. Un desastre, te digo. No, Pablo, por favor, no te enojes con nosotros. ¿Sabes qué tiene razón? Vos sabés que él tiene razón. Bueno, traje una canción para cerrar esto, para que bailemos el estrés en el estudio. ¿Vos sabés bailar, César? Siempre. ¡Buena! No hay revolución sin baile, además. ¿Nos vamos a escuchar mañana, Débora, o mañana de feriado? Mañana nos escuchamos. No es feriado, mañana es 21 de octubre, comienza la temporada de Escorpio, así que prepárese. ¿Lo voy a conseguir? ¿Mañana arranca? ¿Mañana arranca esa temporada? Sí. Listo, mañana yo voy a conseguir algo muy especial para usted, se lo voy a traer de sorpresa. Por favor. Nos fuimos con Los Ángeles Azules, a vos que te gustan, César, que sos medio de eso. Para vos, Pablito. Con medio de la talla de Furcade. Nunca es suficiente con vos, nunca.